es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Bienvenidos al buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En este último buzón del 2025 vamos a repasar los programas más especiales del año. También leeremos sus mensajes y felicitaciones, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Parece mentira que ya estemos terminando el año. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Todo el equipo de NHK World Japan se alegra muchísimo de haber podido pasar un año más acompañándolos desde nuestros micrófonos. Y para este programa nos gustaría recordar juntos algunos de los buzones más especiales de este 2025. Eso es. Y para empezar, yo creo que no podemos olvidar que este 2025... hace 100 años de la primera transmisión de radio en Japón de una entidad que posteriormente se transformó en NHK. Cierto, para conmemorarlo, Esther visitó el Museo de la NHK en Tokio y nos presentó un resumen de la historia de la radio en Japón. Sí, visitar ese museo fue muy enriquecedor. De todo lo que vi y aprendí, hay dos cosas que creo que jamás olvidaré. La primera fue conocer que en los primeros años de la radiodifusión, las radios de cristal eran el medio común para recibir señales, ya que las radios de tubos de vacío eran caras. En cambio, las de cristal tenían muy pocos componentes y solo requerían una antena y un dispositivo de percusión. Ni siquiera necesitaban electricidad. Ah, sí, muy sorprendente, sin electricidad. ¿Y cuál fue la segunda cosa? Pues conocer cómo se hacían los programas de radio durante los primeros años. Como se hacían en directo, había que tocar la música, cantar y hacer todos los efectos de sonido en ese momento, en el mismo estudio de grabación, incluyendo al simpático gallo al que se le hacía cantar en Año Nuevo. ¡Ay, sí! Aunque tiene su encanto, ¡qué presión para que todo saliera bien! Menos mal que gracias a la tecnología todos esos trabajos son mucho más fáciles ahora. Sí, creo que la directora de nuestro programa lo agradece mucho. Suficiente trabajo ya le damos nosotras para que además tuviera que lidiar con un gallo. Pues la verdad que sí. O quizá le resultaría más fácil lidiar con el gallo que con nosotras. Ay. Por cierto, este año en Japón también hubo un acontecimiento muy especial que quedó bien reflejado en el buzón. La Expo 2025 Osaka Kansai. Para este evento internacional preparamos 5 buzones y además un video. Esther, con un evento de semejante magnitud, ¿cómo organizaste los programas para poder cubrir el máximo de puntos posibles? Pues en este caso, el primer programa estuvo dedicado al pabellón de Japón y a algunos de los pabellones que daban tema a la Expo, que este año era sobre la sostenibilidad. Cierto, recuerdo que contaste que sentías que había esperanza para este mundo con todos los descubrimientos y dispositivos de varias empresas japonesas, como por ejemplo, el obtener energía desde las algas o una especie de cristales transparentes para las ventanas que funcionaban como paneles solares. Exactamente. Y seguro que te acuerdas de lo de las algas por nuestra querida Hello Kitty, que para la ocasión estaba disfrazada de muchos tipos de algas diferentes. Por supuesto, por eso no se me ha olvidado. ¿Y qué presentaste en el segundo programa? Pues ese estuvo dedicado al pabellón de la región de Kansai, donde se encuentra la prefectura de Osaka, y mostraban los encantos de la región. También presentamos a la mascota de la expo, el simpático Miyako Miyako. Ah, sí, recuerdo que hablaste de que había un afternoon tea con dulces tradicionales japoneses wagashi con sabores muy interesantes. Por supuesto, de los dulces sabía que no te ibas a olvidar. Y para la tercera parte hablé sobre la arquitectura, destacando los pabellones más sorprendentes, como por ejemplo el de Malasia, el de Filipinas. Y aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que pueden disfrutar de las ediciones anteriores del Buzón en nuestra página web, así que pueden ver las fotos del blog de esos hermosos edificios de la Expo. Eso es. El cuarto programa y el vídeo lo dedicamos a los países de habla hispana que participaron en la Expo. Y como el vídeo todavía está disponible, los animamos a que le echen un vistazo y disfruten del ambiente tan alegre y festivo en esos pabellones. Hasta podrán ver a Esther bailando en el pabellón de Cuba y enamorándose de la naturaleza en el pabellón de Colombia. Pues es verdad. Bueno, y seguimos ya con el quinto y último programa sobre la Expo, que fue el que dedicamos a los pabellones relacionados con anime, manga y videojuegos. Así que les pudimos hablar de la gran estatua frente al pabellón de Gundam, de las graciosas figuras de Pokémon que hay por el recinto y del espacio dedicado a experimentar un episodio exclusivo del videojuego Monster Hunter, entre otras cosas. De seguro que muchos de los oyentes aficionados al anime y los videojuegos disfrutaron mucho ese programa. Oye, Esther, ¿y cuál ha sido el buzón que más te ha impactado este año? Pues yo creo que fue el de la visita a Jigokudani Yaenkoen, ese parque natural en la prefectura de Nagano, donde se puede ver a los monos bañarse en las aguas termales. Claro, ese lugar es tan hermoso y los monos son tan kawaii. Sí, los macacos japoneses son fascinantes. El verlos bañarse en el onsen con esas expresiones tan relajadas y pensativas no se me va a olvidar nunca. Además, eran tan esponjosos. Y tú, Atsiri, ¿cuál ha sido el programa que más has disfrutado este año? Pues es muy difícil elegir solo uno, ¿verdad? Pero quizá fue en el que hablé sobre el Ōku, que era un sistema para garantizar la continuidad del linaje de los shogun o gobernantes del periodo Edo. Debido a su importancia política, la mayoría de lo que sucedía tras sus puertas era secreto. Por esa razón, desde tiempos antiguos, el Ōku es un lugar misterioso del que existían muchos rumores e idealizaciones. Sin embargo, según investigaciones recientes, se revelaron pistas y detalles muy interesantes sobre cómo vivían las mujeres en estos aposentos. Es verdad, ese programa fue interesantísimo. Yo hace muchos años había leído una novela en la que aparecía ese sistema en una parte de la historia y me pareció fascinante, así que tu programa me gustó muchísimo. ¡Ay, gracias! Y si me permiten, también quiero mencionar el programa que hice sobre el curry japonés o kare rice, porque siento que es algo muy de la vida diaria en Japón, pero quizá no se conoce tanto afuera. Es un plato que con mucho cariño se prepara en los hogares, a los niños les encanta y se ha convertido en parte de la cultura contemporánea. Es verdad. A mí algo que me alegra mucho es que este año pudimos presentar a varios artistas japoneses muy queridos y famosos. Por ejemplo, visitamos el museo en Tokio de Yayoi Kusama, una artista de 96 años, famosa por sus pinturas y esculturas llenas de lunares. Y también visitamos una exposición conmemorativa de algunos de los trabajos del grandísimo artista y compositor Ryuichi Sakamoto. También presentamos a Takashi Yanase, el autor del queridísimo personaje de libros y anime Anpanman, tan amado por todos los niños. Además, visitamos una exposición de Takahata Isao, un director de animación que trabajó junto a Hayao Miyazaki realizando muchas películas con un gran mensaje, como es el caso de La tumba de las luciérnagas, donde se denuncia la crueldad de la guerra a través de los niños. En 2025 se cumplieron 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Cierto, además sus películas contienen mensajes profundos que enseñan muchos valores en la vida. Atsiri, ¿qué otros programas te alegraste de haber podido presentar este año? Pues me alegro de haber podido hablar sobre las manualidades más populares del momento y también me gustaron los de varias artesanías tradicionales que presentaste, como por ejemplo los bordados tipo sashiko, tan simples y tan hermosos con esos diseños geométricos. Sí, y también hablamos del aizome o índigo japonés para teñir tejidos. Disfruté tanto visitando ese estudio en las montañas de Okutama. Parece mentira que un lugar con tanta naturaleza pertenezca a Tokio. Por cierto, Achiri, ¿qué edición de la sección de Mi Tokio disfrutaste más este año? Pues una de mis favoritas fue la que le dedicamos a Shibamata, esa zona tan retro y tan famosa en las películas de Tora-san que se encuentra en el distrito de Katsushika en el noreste de Tokio. De verdad que ese lugar es tan pintoresco que si vienen de viaje a Japón no deben perdérselo. Y esas películas de Tora-san son muy queridas por los japoneses, porque el protagonista siempre vuelve a Shibamata tras sus desventuras amorosas. Sí, son muy divertidas. Sí. A mí me encantó la edición de Mi Tokio que preparaste sobre Kabukiza, uno de los teatros de Kabuki más importantes de Tokio. Sí, ese lugar es realmente hermoso. Les recomiendo a todos que no dejen de visitarlo, incluso aunque no vean una obra de Kabuki, porque tan solo el edificio y sus exhibiciones valen mucho la pena. Pues, queridos amigos, estos han sido los programas que más nos han marcado este 2025. Y, aunque es algo triste, también nos gustaría recordar a nuestra querida compañera Marta Salgado, quien lamentablemente falleció este año. Marta fue una de las voces del buzón y de los programas de literatura y cuentos por muchos años. Tenía un talento excelente para narrar y una voz tan hermosa que se quedará por siempre en nuestros corazones. Un abrazo allí donde estés, Marta. Y para todos ustedes, queridos amigos, queremos darles las gracias en nombre de todo el equipo de español de NHK World Japan por acompañarnos un año más y hacernos sentir su cariño a través de sus cartas y mensajes. Recuerden que para escribirnos ya no usamos el formulario Comuníquese con nosotros, sino el formulario Escríbanos, que aparece junto al logo del programa del buzón. Les dejamos el enlace en el blog. Esperamos sus mensajes. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Lilac o Lilas de Mrs. Green Apple, una de las canciones más exitosas de este año. ¡Que lo disfruten! ことのないクソみたいな敗北感もどれ Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Esta vez tenemos unos emails que hemos recibido, por ejemplo, uno de México que nos envía Javier González Nungaray. Nos quiere felicitar por el programa de los 100 años de la mayonesa en Japón. Dice que le pareció muy atractivo por establecer su historia y además quiere enviar sus felicitaciones a toda la emisora para celebrar la Navidad y el Año Nuevo 2026. Pues él nos envía un abrazo. Javier, te mandamos todos un abrazo bien grande a ti también. Sí, gracias. Y desde Barcelona, en España, nos escribe Consu. Nos dice que le pareció muy interesante el programa de la mayonesa de Japón y que le llamó la atención que exista una mayonesa ahumada. ¡Qué rico! Y que quiere probarla. Pues yo también, ya se me antojó. Gracias. Sí. Y terminamos con un email que nos llega desde Brasil, desde Adamantina, estado de Sao Paulo, de Anderson Costa de Aquino. Nos quiere enviar un saludo de Navidad. Dice que él es oyente de la radio desde hace unos 30 años y nos felicita la Navidad a no solo a nosotros, sino también a todos los oyentes de la emisora y que podamos continuar trayendo al mundo la paz que tanto necesitamos. Pues claro que sí, Anderson, muchísimas gracias por tu mensaje y también te felicitamos las fiestas. A todos, muchas gracias por sus mensajes. Y a continuación les vamos a presentar algunos vídeos recomendados de NHK World Japan. El santuario Tsurugaoka Hachimango en la ciudad de Kamakura se encuentra en su periodo de mayor trabajo con la fabricación de las flechas de la buena suerte, Hamaya, para los visitantes que vayan al lugar a hacer sus peticiones por el año nuevo. También queremos hablarles de un vídeo sobre los artesanos de la ciudad de Ichinoseki, en la prefectura de Iwate, que están muy ocupados fabricando figuritas de caballos de cristal, ya que el caballo es el símbolo del zodiaco chino para el próximo año. Y por último, la princesa Aiko de Japón, hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako, cumplió 24 años el 1 de diciembre. ¡No se los pierdan! Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy quiero hablarles de una tradición televisiva que forma parte de los rituales de despedida del año en Japón desde hace más de 7 décadas, el Kōhaku Uta Gassen. Un concierto organizado y transmitido por nuestra emisora, la NHK, cada 31 de diciembre. En este espectáculo, los artistas más populares del año se dividen en 2 equipos, el equipo femenino, de color rojo, y el masculino, de color blanco, y compiten por el voto del público y del jurado. Para muchos japoneses, no se puede dar por terminado el año sin ver este programa mientras se cena el tradicional Toshikoshi Soba, los fideos de fin de año. Pero el Kōhaku, como se le suele llamar, es mucho más que un simple show. Es una radiografía de la cultura musical del país, donde conviven leyendas del género enka con bandas de J-pop e ídolos del momento, y participar en él es considerado el mayor honor para cualquier músico en Japón. En mis años viviendo en Japón, he podido ver en vivo y en directo a algunos de mis artistas japoneses favoritos a través del Kōhaku, así que cada año lo espero con mucho entusiasmo. Y es que se trata de un evento que une a las familias, desde los abuelos hasta los nietos, en un ambiente de nostalgia y celebración. Aunque hoy en día existen muchísimas opciones de entretenimiento digital y fiestas para recibir el nuevo año, el Kōhaku sigue siendo un importante ritual de despedida del año viejo. ¿Y ustedes, queridos amigos, tienen en sus países un espectáculo parecido al Kōhaku? ¡Un saludo y hasta el próximo año! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.